El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó, el idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje, cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Mineral, el hombre hecho de piedra y de atmósfera, limpio como los cántaros sonoros. La luna amasó a los caribes, extrajo oxígeno sagrado, machacó flores y raíces, machacó flores y raíces. Anduvo el hombre de las islas, tejiendo ramos y guirnalda de polimitas azufradas. Y soplando el tifón marino, en la orilla de las espumas, de las espumas. El tarahumara se vistió de aguijones y en la extensión del noreste, con sangre y pedernales, creó el fuego, mientras el universo iba naciendo. Otra vez, en la arcilla del Tarasco, los mitos de las tierras amorosas, la exuberancia húmeda. ¿De dónde? Lodo sexual y tintas derretidas iban a ser actitud de los dioses. Pálidas paredes de vasijas. en un trueno como un aullido, caía la sangre por las escalinatas sagradas. Pero muchedumbres de pueblos tejían la fibra, guardaban el porvenir de las cosechas, trenzaban el fulgor de la pluma y convencían a la turquesa. Y en enredaderas textiles expresaban la luz del mundo.